soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Está bueno, está mal. Sí, está malito. Está malito de martes. ¿Ya estamos al aire? Me estoy ahogando, productor. Ay, qué buen tamal. Día de la Candelaria, día de la marmota. Pero a todos se les olvida que más que celebrar este día es la bendición de tener tamales en nuestra vida. Sí. Hashtag soy tu fat. Día del tamal debería de ser. Así comenzamos. Comenzamos. Ay, qué buen tamalito. Este hostil. No se vayan, ¿eh? Tenemos mucho, mucho el día de hoy. De menos a más. Así vamos a estar. Bienvenidos al hostil. Just as long as I stay, I'll be waiting. Esta de Johnson and Go. Espero que lo esté pronunciando correctamente. Esta se llama 7 Seconds. Y así comenzamos este hostil de martes aquí en Resistencia Radio. Lo comenzamos de una manera medio accidentada, comiendo tamal al aire. Claro que sí. ¿Por qué? Porque se puede. ¿Por qué? Porque esto es la hostilidad. Esto es para desestresarse, no tener que quedar bien con nadie, no tener que tener la aceptación de nadie, ¿no? Ni la aprobación de nadie. Así es que... muchas gracias a mi hermanita que... Mi hermanita querida Priscila. Besotes para ella. Porque me trajo tamalito oaxaqueño con carne. Delicioso, delicioso. No voy a decir deli como los centennials o millennials. Me cagan. Sí, productor, ya empezamos muy hostiles. Sí, ¿qué tiene? Es que acabo de comer tamalito, entonces ya me dio un poco de fuerza y de energía para comenzar este programa. Gracias, hermanita, gracias por ese tamalito bastante bueno, de carnita, delicioso. Y eso que yo no soy fan de tanto de los tamales de tamales oaxaqueños, pero este... sabroso, sabroso. Ahora sí, pasamos saliva. Probamos niveles. Check, check, check, check, check, check. Test. Testículos. Checamos la potencialización de la voz. Dos volúmenes. Estoy bien, productor. ¿Me escuchas correctamente? Estoy gesticulando de mejor manera. Ok. ¿Se entienden mis palabras? Perfecto. Perdón. Tamal oaxaqueño, hashtag tamal oaxaqueño. Perdón. Respiramos, exhalamos. Bienvenidos a este programa llamado Hostil, este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena, tranquilo, no pasa nada, es la pache que es, no te bajes del avión, que no te dé la pálida. Bienvenidos a esta misa de martes, martes de Hostil, que trataremos con la música, con no sé si la buena onda de este servidor, no sé si soy buena onda, pero quizás con el enojo, el desprecio, o todo lo que sucede a nuestro alrededor, viéndolo desde la perspectiva de este que les habla. Me pueden seguir en @chacoattack en Twitter. Y bueno, pues esperando que por allá afuera estén junto conmigo degustando o hayan degustado un rico tamal. Hashtag soy tu fat, hashtag tamal, hashtag guajolota, lo que quiera. Aunque seamos criticados por gente del interior de la República, ¿no? Estos foráneos que nos dicen que cómo podemos ponerle bolillo a todo. Bueno, pues sí, sí podemos. Somos del DF, casi casi una deidad. Y lo podemos hacer. Así es que bienvenidos sean todos ustedes. Les digo las redes sociales de una vez porque después se me olvida durante el tren de pensamiento que hacemos en este programa. O de repente ya el disco duro, acuérdense que no funciona correctamente y se me van. En este momento yo tengo de este lado abierto el Twitter oficial, único, preciso y precioso para todos ustedes y que puedan, pues de alguna manera, enlazar, esa es la palabra, enlazar puntos de vista, ¿no? Crear el diálogo, pedir canciones, mentadas, todo lo que quieran por esta vía que tengo abierta en este momento, @resistemx para Twitter. Del otro lado, productor, al cual saludo. Productor, hermano, querido compañero, mi sangre casi, bienvenido. Tiene abierto el Facebook oficial Diagonal Resistencia Radio, que estamos a pocos likes de llegar a los 2000 seguidores, y por eso necesitamos aplausos. Producto, ¿los tienes por ahí listos? Muchas gracias. Ahí están. Muchas gracias a todos. Esas personas que le pueden, bueno, no les quita ni un segundito darle ahí en el botoncito de like para seguirnos, estar atentos a todo lo que sucede aquí en Resistencia. Y pues de verdad, por darse ese segundo, regalarnos ese segundo, desde aquí se los agradecemos bastante. Con muchos aplausos, fanfarrias y demás. No tenemos fanfarrias, ¿verdad, producto? Porque necesitamos, de alguna manera, pues ya actualizar pues las ráfagas que metemos aquí en Resistencia, ¿no? Que estaba pensando la otra vez, producto, que cada ráfaga o cortinilla que hacemos en Resistencia, yo ya quiero hacerla gritando siempre, ¿no? Así como el mamut, a ver si lo tenemos por aquí. Ah, mira, por ejemplo, chécate, ¿eh? Esto es mamut. O sea, acá haciéndolo como grito metalero que acaba de tomar un trago de tonalla. Y también tenemos el solo en viernes, que también quiero hacerlo siempre. ¡Solo gritar en viernes! No lo sé, no sé, productor, no sé por qué siempre quiero hacerlo así. Sucede. Pues bueno, el Facebook oficial Diagonal Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook Diagonal Resistencia Radio, pocos likes necesitamos para llegar a los 2000 y 200 más para estar ahí donde podamos destronar a Código DF, estación que sirve al Estado, al poder, al establishment. Debemos estar ahí para... Piches güeyes, porque se venden. Nosotros tenemos, obviamente, un presupuesto moderado y controlado, y de esa manera seguiremos únicamente haciendo gastos importantes, como un disco duro, donde ya vamos a poderles tener amplio, harta, total uso de la música que podamos agregarle a esos... Espero que sean 4 teras de puro rock and roll. Aplausos, por favor. Aplausos, productor. Cerraste la cortinilla. Debes tenerlos ahí. ¿Qué pasó, productor? Tengo mucha energía. Gracias. Eso fue gracias al poder del tamal. Vamos a ir de menos a más en esta selección de canciones que tenemos el día de hoy, tocando algunos puntos de vista, algunas notas por ahí importantes. Igual hablamos un poco acerca de la fiesta de la Candelaria, del Día de la Marmota y demás, respetando o tratar de respetar el tiempo de una hora, porque después en las repeticiones ya no nos damos abasto con los nuevos programas y el nuevo programa que ya va a entrar por ahí. Creo que por ahí hay otra propuesta, ¿no, productor? ¿Sabes algo? Creo que lo único que sabes es Jordán. Saludos a todos los que están escuchando por ahí afuera, al Juanqui, creo que está escuchando, a los mamuts, que mandamos saludotes, y al rato van a estar acá en Resistencia haciendo programa ya de manera regular, porque la semana pasada estuvimos pues cotorreando con Jordán ahí en el Mamut. Gran programa, bueno, me sentí muy a gusto, platicando de diferentes temas, muchas series, muchas películas. Gran Mamut. Pero bueno, vámonos con la siguiente canción. Vamos de menos a más. Comenzamos tranquilones para que haga digestión este tamal que me acabo de echar y darle un trago a mi cafecito. Se preguntarán, ¿por qué este güey desayuna tan tarde? Es que se supone, digo, abriéndome un poco a mi vida personal, se supone que el día de hoy tengo descanso de mis actividades. Únicamente le doy prioridad a algunas cosas muy puntuales de Resistencia y trato de, pues, de echar o descansar lo más que pueda en la cama, ¿no? Ya cuando vas creciendo eso se vuelve un poco complicado porque te levantan las cuentas, las presiones, el estrés y todo eso, pero trato de encamorrarme, como se dice, de hacerme taquito con mis cobijas un ratito más, aunque sea una o dos horas más, y por eso se me va de repente el tiempo. Pero estamos aquí puntuales para ponerles música y hacer que su estrés, toda la hostilidad que tengan en este momento, la saquen a través de la música y sea una jornada, pues, más ligera para todos. Así es que vamos con esta canción de Duran Duran. Hace rato, que ya no escuchábamos tanto a Duran Duran. Y sobre todo esta canción, muchos ya la conocen, seguro. Come on down. ¿No? Un poco de mix. Que por cierto, tengo un especial preparado para no sé qué programa vamos a ponerlo. Un hostil retro o mix. Regresamos, no se vayan, están aquí en el hostil de Resistencia. Y del Winning Album, esto se llamó Come On Down, a cargo de Duran Duran del 93, sonando en Resistencia Radio. Y claro, vamos subiéndole un poquito el volumen a esto

Álbum One The Pound. Esto fue lanzado en el 99 a cargo de la gran Fiona Apple. Fast As You Can, sonando en Resistencia Radio. Ya estamos entrando en terrenos de mayor volumen, de canciones que prendan un poquito el día, de canciones que nos hagan mover la patita un poco, como decimos, o como tenemos la costumbre aquí en este hostil. Ahí está. Me estoy yendo rápido con las canciones. Disculpen si de repente, no sé, notan que estoy un poco apresurado, pero es que quiero poner todas las de la lista. Generalmente nos alcanza para poner en este programa de una hora entre 8 o 9 canciones, dependiendo la duración. Ahorita hemos, o en esta ocasión, escogimos canciones que duran entre 3 y 4 minutos, un poquito más. Entonces, por eso estoy apresurando un poco la lista, pero no se preocupen, va a ir cadencioso, va a ir trabajando. Y tal es el caso de esta gran canción. Me pone de buenas, me pone de buenas. Sí, todavía, sí, productor, todavía sigo echando mi café, gracias. Me estaba ofreciendo un café, productor, pero... muchas gracias, aquí tengo, gracias. Café de la 1:26 en martes. Claro que sí, se puede. Se puede porque se puede. Y esto son los Beatles. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, no, no, I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder should I call you, but I know what you would do. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Del disco His and Hers, esto de Pulp, 1994, llamado Do You Remember the First Time. Aquí en la hostilidad, cuando ya se fue la primera media hora, les dije, se iba muy rápido, como un suspiro se fue esta primera media hora. Que por cierto, tengo que hacerles el recordatorio de que este viernes hay... ¡Solo en viernes! Para que puedan escucharlo, tendremos otro locutor de la barra de programación de Resistencia, que se lo haremos saber por ahí del jueves, el mismo viernes posiblemente. Y también les recuerdo escuchar toda la barra o toda la parrilla de programación de Resistencia Radio, la cual comienza los lunes con el Artefacto, con Juanqui, que ayer tuvo Artefacto grabado con entrevista y toda la onda. No pude escucharlo. ¿Tú sí lo escuchaste, producto? Tú deberías, eres el monitorista de esta estación. No estabas. Tú tampoco, llegué tarde. Una disculpa, Juanqui. Me voy a tener que echar la repetición porque... Eso es muy importante. No solamente pueden escucharlo en el momento, en su horario habitual de los martes, los lunes a las 8 de la noche. También pueden consultarlo si es que se perdieron algún fragmento o de plano, como yo, se lo perdió en su totalidad. Pueden escuchar la repetición al siguiente día, o sea, el día de hoy hubo repetición a las 10 de la mañana de todo el Artefacto. Oye, es que no pude porque se me hizo tarde para el trabajo, el metro, que la chica. Ok, puedes escuchar en la sección de programas, darle clic ahí en el Artefacto, por ejemplo, por poner un ejemplo, y ahí están colgados todos los programas para que no te pierdas detalle y puedas consultarlos una y otra y otra y otra vez. Hasta que te canses. O hasta que venga un nuevo artefacto, ¿no? Se va refrescando la página y subiendo los nuevos contenidos. Así es que vamos alimentando los programas, ¿no? Que se vuelven prácticamente podcast para escuchar después y consultarlos cuando ustedes quieran. Ahí está. Ahí está el aviso parroquial de hoy. Lunes, 8 de la noche, Artefacto. El día de hoy, obviamente, comenzamos las hostilidades a la 1 de la tarde con el hostil de martes. A las 8 de la noche, más al ratito ya para descansar y relajarse o volverse a estresar con los mamuts, par de colmillos de un cuerpo regordete, David y Jordán, Jordán y David, hacen lo propio a las 8 de la noche en el mamut. Los miércoles están los chicos cool con el de generación a las 8 de la noche, Peter y Alonso, Alonso y Peter. Trayéndoles música bastante interesante y de lo que están hablando los chicos cool. Los chicos cool como ellos, ¿no? Es mañana. El jueves está nada más y nada menos que la estructura del infierno. La estructura del infierno. Julio, Cecilia y Rago hacen lo propio en la estructura del infierno a las 8 de la noche. El viernes está... Pues obviamente, si vamos bien con todos estos programas, el viernes cerramos, digamos que la semana laboral, o semana, ¿cómo le dicen en inglesa, producto? La semana de días, ay, no recuerdo. Pero el viernes está a las 7 de la noche el nuevo programa que ya tuvo su primera emisión, que no sé cuándo van a mandar lo siguiente. ¿Tú sabes, productor? Si el Jerez sabe cuándo, que les recuerde a las chicas de el A Muerte Duele, A Muerte Duele, el nuevo programa de Resistencia con Frida y Sofía, Sofía y Frida, a las 7 de la noche. Bueno, pues van a escuchar su segunda emisión este viernes a las 7, justo antes de que aparezca el solo en viernes a las 8 de la noche con un locutor sorpresa, con música que te provoca sed, te provoca mucha, mucha sed de viernes. Para el sábado, gran barra de programación, pues tenemos el Espiral a las 12 del día con Erika Rosete. Tenemos a las 2 de la tarde el Flamingo Zen con Julio. Y este fin de semana no va a haber sesiones, es para el siguiente fin de semana a las 8 de la noche, sesiones BPM. Para el domingo tenemos el Bootlegs, que no sé de qué va a ser, vamos a informar en la semana. Por eso es muy importante que se puedan agregar a las diferentes redes sociales. Ahí es donde mandamos los avisos, mandamos... qué es lo que va a ocurrir tal o cual día, qué programa sigue, todo eso. Así es que los invitamos, @resistemx para Twitter, Facebook / Resistencia Radio y el Insta resistencia-radio, resistencia-radio, para que puedan agregarse, follow, síganos, todo lo que tenga que hacer. Y también por ahí tenemos, se me olvidaba también, claro, tenemos ya un canal de... caray, aquí lo tengo, estoy buscando, denme un minutito, un segundo. El canal oficial para que puedan comunicarse, o estamos haciendo la comunidad para tener una mejor comunicación, que es el... Se me fue el nombre, productor. Y justo, porque no sé por qué no lo busqué antes, estaba pensando en eso. Caramba, Dame un segundo, productor, que aquí lo tengo. Es esta red social donde que ya muchos estaban cambiando por las nuevas políticas de WhatsApp. No lo encuentro. No lo encontré. ¿Sabes dónde está? Bueno, ahorita les doy la información completa, que es esta Telegram, claro. Tenemos el nuevo, no sé si podemos, concentradora de la comunidad para que puedan comunicarse directamente con nosotros. Estamos ya definiéndola, están agregando cada vez más personas y esperemos que también ustedes se puedan agregar y de esa manera tener este enlace directo, no solamente con los programas, sino con cualquiera de los locutores que esté al turno, ¿no? Y bueno, pues obviamente puedan tener esta comunicación y pues sí, real interacción, no como las redes sociales nos quieren hacer creer. Así es que, pues ahí está todo lo que tenemos que decir de la parrilla de programación con el bootleg del domingo y todas las repeticiones. Creo que se lo dije bien ahora, ¿no, productor? Los horarios los vamos a poner o los vamos a postear ya en forma, no sé si esta semana. Vamos a hablar con gerencia y obviamente con toda la mesa directiva de Resistencia, los altos mandos, ¿no? Porque ellos son los altos mandos los que me dicen que tengo que apurarme con mi programa porque después se desfasa en el bootleg. Así es que vamos a la siguiente canción, que dice más o menos así. Esto es de los Raconteurs. A ver si les late. A mí me gusta mucho. Help Us Stranger. Sonando en Resistencia Radio. Oídos brutal, pero brutalmente libres. Regresamos, no se vayan. Ahora tenemos 15 minutitos más. Ahí está esto de los Raconteurs, Hellbound Stranger, que es el tercer álbum de estudio de la banda. Fue lanzado el 21 de junio del 2019. Y esta que le da apertura a ese disco del mismo nombre, Hellbound Stranger, a cargo de los Raconteurs. Y ahora, este gran cover que le hacen los de Darkness a Street Spirit Fade Out. Que suena de la siguiente manera. ¡Ota! Están escuchando la estructura del hostil. Aquí en Resistencia. The Darkness, sonando en Resistencia Radio, esta versión de Street Spirit Fade Out. Son, gran canción, ¿eh? Gran canción que, si no te saca de este pensar o el malestar mental que tienes en este momento, creo que nada la hará. O quizás lo haga la siguiente canción con la que vamos a cerrar este hostil de martes. No sin antes explicarles, digo, yo no entiendo muy bien lo del Día de la Marmota. Seguramente al ratito los mamuts van a podernos dar más información, pero aquí, consultando la Wikidios, la Wikipedia, dice que el Día de la Marmota es un método folclórico usado por los granjeros de Estados Unidos y Canadá para predecir el fin del invierno. Basado en el comportamiento del animal cuando se sale a invernar el 2 de febrero. Según la creencia, ni al salir de su madriguera, la marmota no ve su sombra por ser un día nublado. Dejará la madriguera, lo cual significa que el invierno terminará pronto. A ver, espera. Según la creencia, si al salir de su madriguera la marmota no ve su sombra por ser un día nublado, dejará la madriguera, lo cual significa que el invierno terminará pronto. Por el contrario, si la marmota ve su sombra por ser un día soleado y se mete de nuevo en la madriguera, ello significa que el invierno durará 6 semanas más. El Día de la Marmota señala aproximadamente a mitad del periodo entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Así está. Esta tradición se celebra a lo largo de muchas poblaciones estadounidenses, incluso en Canadá. cada 2 de febrero se intenta predecir la duración del invierno por el comportamiento de Phil la marmota. Predicciones del invierno de marmota, tomamos el premio, las finales de marmota, el pronóstico de en fin. Ahí está, un poco de información acerca del Día de la Marmota y el Día de la Candelaria, la fiesta de la Candelaria, que por qué comemos tamales, pues quiere decir que es una fiesta popular celebrada por los católicos que celebra la presentación de Jesús en el templo, la purificación de la Virgen después del parto y la Virgen Candelaria, advocación mariana, aparecida en Tenerife, en el suroeste de España. Pues ahí está. Lo que se celebra el día de hoy con Día de la Candelaria, que a mí me gusta quedarme más en lo personal, como comenzamos este programa, así lo vamos a terminar con hashtag soy tu fad, hashtag tamal, hashtag torta de tamal, hashtag guajolota, ¿no? Las tradiciones paganas o de cultos de control mental, pues no las compartimos muchos por acá. ¿Qué productor? ¿Por qué me está haciendo señas? ¿Ya nos tenemos que ir? ¡No! La 1:51. ¿Crees que nos dé chance de...? Es que quería pintar una canción de Block Party. Porque el día de hoy se cumplen años del álbum Silent Alarm. Uno de los mejores discos de Block Party. Si no es que el mejor. Pues obviamente es el primer álbum de estudio. Lo lanzaron a mediados del 2004-2005. Híjole, no sé si nos dé tiempo. Quería poner Banquet. Helicóptero. Pero Banquet no viene ahí. No, sí, ¿cómo no? ¿Nos dará tiempo, productor? Y cerrar con lo que tenemos. A ver cuánto dura Banquet. Estoy buscando, ¿no? Dura 3... Bueno, vámonos rápido, regresamos a despedirnos. Esto es de Block Party, celebrando años del Silent Alarm, que fue lanzado un 2 de febrero, pero del 2005, así sonaba el movimiento mal llamado indie de aquellos años. Ya llovió, no quiere agarrarla, ahí está. Regresamos, no se vayan, ya para despedirnos, ahora sí como se debe, en este hostil de martes. ¡Ya! Yeah. We'll be right back. está Block Party, esta llamada Banquet del Siren Alarm, cumpliendo años de su lanzamiento. Y pues ahora sí, llegó el momento de dar las gracias a todas las personas que estuvieron escuchando este hostil. Nos prestaron sus oídos para liberarlos de nueva cuenta, dejar que se contagiaran, ¿no?, de este virus llamado resistencia radio. Ya que estamos... ¡Ah! ¡Qué mala metáfora, ¿verdad, productor? Pero bueno, de este lado del micrófono, este que les habló fue Chaco, esperando que del otro lado del micrófono hayan sido correctas estas canciones, este playlist que escuchamos, bueno, que escogimos para ustedes, tanto productor y este servidor. Y bueno, pues hayamos logrado la misión de hacerles pasar un rato agradable, poder olvidarse un poco del estrés, o quizás sacarlo, ¿no?, con esta vía musical. Los invito, los exhorto a todos a que puedan escuchar toda la barra de programación de Resistencia. Está muy buena y se está poniendo cada vez mejor. De verdad, importantísimo que puedan echarle una oreja a todos los programas. Si se perdieron algo, también está la programación. Están colgados todos en forma de podcast para que puedan consultarlos cuando ustedes quieran. Pues yo ya me voy y los voy a dejar con esta gran canción de Nirvana. Les dije que iba a cerrar fuerte. Gran rola. Muchas gracias, productor. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Este aviso parroquial ha terminado. Pueden ir en paz a sus labores cotidianas y escuchen al ratito a los mamuts a las 8 de la noche. Yo me voy. Que les sea leve, banda. Pórtense mal, cuídense bien. Y recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao.